este el papá de lo comercial. Me dice que me olvide de ti, que lo nuestro acabó, y que no pregunte por ti, que ya me diste el adiós. Me dice que me olvide de ti, que lo nuestro acabó, y que no pregunte por ti, que ya tienes un nuevo amor. Te juro que esta noche me duele tu vida, en mi cama fría, en mi casa solo, pensando en un rincón, que fue lo que hice, y qué voy a hacer si solo te quise. Me asomo a la ventana y está lloviendo, pensando en tus ojitos lindos me desvelo, te extraño más que nunca y ahora más te quiero. Fría en mi casa solo, pensando en un rincón, que fue lo que hice, y qué voy a hacer si solo te quise. Me asomo a la ventana y está lloviendo, pensando en tus ojitos lindos me desvelo, te extraño más que nunca y ahora más te quiero. Te quiero, y si no te tengo yo...